caramelo, con caramelo al laboratorio. Y la nena también. ¿Cómo dice? ¿Qué le pasa a la nena? ¿Qué le pasa a la nena? ¿Qué le pasa a la nena? Que parece que está muy llena. Contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. Pensar que yo le decía que no fuera tan ansiosa, que la tomara despacio, y ya no me obedecía. Ahora está preocupada, ya no sale a los boliches. No quiere más la cuchara, no le gustan más los chistes. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. Se pasa el día rezando, no quiere que ni la miren. Antes vivía de joda y ahora ni toca el timbre. La barra está como loca, la nena lo está buscando. Ay, que le dio tanta sopa y la dejó reventando. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. Vamos todos juntos que se puede lograr que ella baile. Agárrense de las manitos y vamos a bailar con caramelo. Vamos todos juntos que se puede lograr que ella baile. Agárrense de las manitos y vamos a bailar con caramelo. La niña no está contenta, dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. La niña no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. Se pasa el día rezando, no quiere que ni la miren. Antes vivía de joda y ahora ni toca el timbre. La barra está como loca, la nena lo está buscando. Ay, que le dio tanta sopa y la dejó reventando. La nena no está contenta, lo dicen las malas lenguas. Se tomó toda la sopa y ahora está que revienta. La nena no está contenta.